Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? Martes 23 de enero del año 2024. Ya estamos a martes de esta semana. Y bueno, como siempre, deseando de que usted este día tenga un día súper, súper, súper bendecido. Como decía mi padre, deseando que este día sea un día lleno de... ¿De qué, Jonathan? De positivismo, si no me equivoco. Así es, pero también había una frase que siempre decía mi padre, que es, siempre que le preguntaban, ¿y cómo estás? Él decía, bendecido, prosperado, bendecido y en victoria. Así que deseamos que este día sea muy próspero y bendecido para usted. Siempre recuerde que cada obstáculo que usted tenga en la vida, cada preocupación, póngalo en manos de Papito Dios, que Él se va a hacer cargo de todo eso. Así que bueno, como siempre, ya saben, estoy con Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer. La verdad me gustó la manera como iniciamos el programa. Y muchos se preguntan, Jennifer Miranda, Jonathan Dormes, Carlitos Pérez, ¿cómo hacen ellos o cómo hacen estos chicos para estar siempre positivos? ¿Será que no tendrán problema? ¿Será que su vida está resuelta? ¿Será que no tienen dificultades? ¿Cómo? ¿Será que no hay ni para los alimentos? No hay para lo que le gusta a Carlito. ¿Será que no hay? Y déjenme decirles que, al igual que ustedes, nosotros tenemos problemas, somos seres humanos. Pasamos por muchas dificultades, tal vez unos otros. La verdad, conozco muchos casos así. Pero lo bonito de esto es cuando usted escucha unos consejos de personas que marcan su vida. De esos consejos que a usted le dicen que al mal tiempo, buena cara, donde la solución la tiene usted al estudiar, cuando se prepara, entre otro tipo de consejos que le ayudan a usted a crecer, a madurar, a reflexionar, a pensar. Y la verdad, señores, nosotros, al igual que ustedes, problemas, dificultades, pero lo bonito de esto es saber afrontar, saber llevar las cosas. Y por eso nosotros como que canalizamos nuestras energías y queremos dar lo mejor siempre de cada uno. Como ven, Jennifer, su alegría es nata. Dicen que mi locura es natural también, yo creo que me paso, pero bueno, eso es lo bonito de contagiarlos a ustedes. Que ustedes estén con nosotros, que nos llamen al 88, no, perdón, al convencional primero, al 2222-3646 y nos escriban o nos manden notas de audio al 8850-9049. Su número de WhatsApp gratuito, fácil, rápido. Recuerden que hoy tenemos invitado hoy. En su segmento Fénico Taxi en Acción, hoy vamos a tener el comité de vigilancia con nosotros para estar platicando con ellos diversos temas. Así que para comenzar nuestro día, primero, esto fue una educación que nos brindaron, vamos a poner una bella alabanza. Esa alabanza que para usted espero que le ayude a reflexionar, que le traiga paz en su ser, en su alma, y que siempre lo he dicho esto, Dios está a la distancia de una oración sincera. Y no le estoy predicando,

De los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 18 minutos. Así es, damas y caballeros, totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radial, La Voz del Taxista. Les saluda Jonathan Dormes, muy bien acompañado por la inigualable Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Igual con Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Y bueno, muchas personas ya me están preguntando, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, déjeme decirle que hoy es un riquísimo indio viejo, que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Recuerde que usted puede hacer ¿verdad? Sus pedidos a través de ventas virtuales al 2222-5001, al 8873-5507. Número de ventas virtuales 2222-5001, 8873-5507 o el 8742-9887. Indio viejo, el plato del día de hoy, damas y caballeros, niños y niñas. Así que recuerde que esto ya está en nuestras redes, sí, para que usted vaya a ver. Y también, algo muy importante, dice este texto, ¿qué espera? Ven y disfruta de un momento de café. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Y todos necesitamos un coffee break. Me encanta esta publicidad. Es más, Javier, si nos estás escuchando, necesitamos dos americanos acá, hermano. Así que sí, lo bonito, lo rico y lo sabroso de un cafecito en su tienda de conveniencia Fenny Market. Así que, damas y caballeros, así que, como les dije, usted puede solicitar su café, tanto su plato del día, a los números 2222-5001, 8873-5507 o al 8742-9887 con ventas virtuales. Así que nos vamos a complacer de temitas musicales y ya regresamos. Las 8 y 22 minutos. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada. Ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé

prendido como un broche en mitad del corazón. El retrato de mis sueños lleva tu cara pintada. No quieras que yo lo borre, no quieras que yo lo borre, o se morirá mi alma. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo lo guardo como un broche. Yo lo guardo, ay, yo lo guardo. Guardo tu amor en mi mesita de noche. Dos luceros que me alumbran el camino por las noches. Guardo tu amor en mi mesita de noche. En la gaveta de mi alma guardo tu amor por las noches. Guardo tu amor en mi Yo sí lo guardo, mi amuleto, mi lucero, mi resguardo y mi broche. Guardo tu amor en mi mesita de noche. Yo tengo tu amor todas las noches, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. Va prendido como un broche en mitad del corazón, porque yo guardo tu amor. Prendido como un broche en mitad del corazón. Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. La voz del taxista. Salsa Mix. Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo, gózalo. Mi media mitad y yo solo su amigo. Me duele su adiós justo cuando mi corazón decide atraparla. Y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas. Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana. Y pesa más su adiós que si llevara el mundo sobre mis espaldas. Salsa Mix. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Por mi cara, ven, conoce. sentimiento. Este tonto corazón que nunca me hace caso. Salsa, salsa mix. Pues me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Cuando yo te miro, China, pero no te toco. Aunque fuera un poco loco, tan solo tuviera tus ojos, si tan solo unas pocas caricias, si tan solo la paz de tu alma. Salsa Mix. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. La voz del taxista. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Okay. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, como les dije, el día de hoy vamos a estar hablando con la Junta de Vigilancia, donde el tema, ¿verdad?, es cómo garantiza la transparencia y el cumplimiento de las normas establecidas para el desarrollo de los procesos dentro de la empresa cooperativa social. Así que ese es el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando con ellos el día de hoy. Tenemos a don Fernando Aizaba y también buenos días, muchachos. Y bueno, estamos también con estimado Luis González. Hoy vamos a estar hablando un poquito, vamos a hacer una breve reseña que es la Junta de Vigilancia. Ahorita ellos son nuevos integrantes porque se hubo una reforma. Y bueno, vamos a saber cuál es el papel también que ellos tienen en la mejor empresa cooperativa social conocida como Fénico Taxi. Buenos días, muchachos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y deseándoles un buen día a todos los compañeros delegados de todas las cooperativas hacia la federación. Correcto. Don Fernando, ¿verdad? ¿Cuáles son ahora estos integrantes de la Junta de Vigilancia? Bueno, la Junta de Vigilancia ya tiene varios periodos de estar electa. Está compuesta por mi estimado hermano Luis González, Pablo García, que es miembro de la Unicotac Más de Masaya, delegado hacia la federación, y nos constituimos, y su servidor, nos constituimos como una junta de vigilancia con todas las prerrogativas que establecen nuestros estatutos para funcionar como tal, para darle cumplimiento a lo que establece la ley incluso. Ok, don Fernando. Ahorita, pues lo que tenía entendido que este es un nuevo periodo donde ellos, ¿verdad?, son los integrantes de la Junta de Vigilancia de Fénico Taxi. Don Luis, ¿cuál es el papel ahorita que realiza la Junta de Vigilancia? Bueno, buenos días a todos, la radio escucha, colegas taxistas. Sí, la realidad es que la Junta de Vigilancia prácticamente es el órgano fiscalizador, ¿verdad?, de todo ente, ya sea el primer nivel de la cooperativa, el segundo nivel de la unión y el tercer nivel donde nosotros pertenecemos, ¿verdad?, donde estamos integrados la Junta de Vigilancia en la federación. Pues de hecho, ¿verdad?, nosotros siguiendo el mandato de los estatutos y la ley, pues nosotros nos damos a la tarea de fiscalizar pues todos los movimientos económicos e incluso administrativos, ¿verdad?, de todo el ente del que compone pues la Fénico Taxi. Popularmente diciéndolo, ustedes son los que miden la costilla. Así es. Bueno, esa es la mala interpretación, ¿verdad?, que se da, pero de hecho no es así, pues, sino que de eso está estipulado en la ley, los reglamentos, y entonces nosotros, pues, de hecho que estamos ejerciendo pues nuestro trabajo. Correcto, así es. Don Luis, una pregunta, ¿verdad? Hoy voy a estar preguntando, ¿cuáles son los planes a futuro que tiene la Junta de Vigilancia? ¿Cuáles son esas metas? No sé si tienen a corto o a mediano plazo. Bueno, nosotros mensualmente hacemos un plan de trabajo de actividades, ¿verdad? Nosotros nos reunimos cada mes de manera ordinaria y extraordinaria, pues también cuando es necesario. Y de hecho, pues que nosotros en la primera sesión ordinaria que hacemos, pues ahí planificamos, ¿verdad?, de acuerdo al trabajo también que está realizando pues la Fénico Taxi. Entonces partiendo de ahí, pues nosotros planificamos pues el trabajo que vamos a realizar. Ok, perfecto. Bueno, para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, el día de hoy tenemos de invitados especiales a la Junta de Vigilancia. Así que el día de hoy vamos a estar abordando un poco acerca de cuál es el papel que realiza la Junta de Vigilancia dentro de la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL. Así que bueno, queremos cumplir con algunas peticiones, perdón, musicales que nos están solicitando. Recuerde de que tiene dos vías donde usted puede realizar las preguntas que usted quiere saber. Tenemos el número en cabina, el 2222-3646. De igual manera, también tenemos el número de teléfono en el WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista, donde puede mandarnos ya sea mensaje de texto o de audio al 8850-9049. Así que ya regresamos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. El verano pasado estuve contigo, éramos amigos, no hablamos de amor, y ahora que nos vemos de nuevo otra vez, algo es diferente, me quieres tal vez. Yo no quiero ser tu amigo, voy a hacer algo mejor, todo el tiempo estar contigo y darte todo mi amor. Ya verás qué bonito estaremos tú y yo, jugando en la arena, al calor del sol y a la luz de una estrella, nos podremos amar cuando llegue la noche y a la orilla del mar. Thank you.

fiscalizar, digamos, el proceso, por ejemplo, de los ingresos del efectivo, de efectivo, ¿verdad? Determinamos procesos de manejo de banco, determinamos procesos de manejo de activos. Todos esos procesos de manejo que se realizan en la organización empresarial, pues nosotros planificamos la fiscalización, ya sea mediante la supervisión física, ¿verdad? O ya sea la supervisión electrónica, porque lo hacemos ese trabajo lo hacemos por varias vías, por varios mecanismos. De tal manera pues que nuestra función para garantizar que los recursos fluyan de forma transparente es estar pendiente permanentemente en función del control y el control y la supervisión de ellos, pues. No sé si Luis quiere sí, verdad, también en ese aspecto nosotros mes a mes realizamos la supervisión, verdad, de los egresos, verdad, y hacemos la comprobación, verdad, si todo está en base a la ley y las normas establecidas en auditoría, verdad, que de su factura original, su recibo de caja y todas esas cosas, pues, verdad. Y posterior, ¿verdad? Como ya para darle como punto final, ¿verdad?, al trabajo que nosotros realizamos, pues al final del periodo, ¿verdad?, es decir, al cierre, en este caso, periodo fiscal, 31 de diciembre, ¿verdad?, entonces ya se contrata a través de Terna una firma auditora, ¿verdad?, porque así también lo establece la ley, ¿verdad?, y los estatutos nuestros, ¿verdad?, basado pues en el monto que tiene establecido la ley para cada cooperativa. En este caso, ¿verdad?, la Fenicotaxi, ¿verdad?, por sus mayores ingresos que tiene, pues es supervisado por una empresa auditora, y así pues de que ellos dan el punto final. Y de hecho pues vea que en todos estos periodos anteriores, ¿verdad?, y esperamos pues que en este que se está trabajando también en este periodo, pues resulte todo satisfactorio, pues como ha sucedido en los años anteriores. Así de que tanto en este caso pues vea, nosotros como Junta de Vigilancia hacemos ese trabajo, ¿verdad?, y al final, ¿verdad?, lo termina de supervisar pues la auditoría, pues, que se realiza por una auditoría externa. Genial, muy interesante. Podríamos decir que esos son los diferentes mecanismos que ustedes utilizan, pero ¿cómo sería el decir cómo comunican ustedes las normas internas para que se realice ese desarrollo? ¿Cómo se comunica de manera interna? Sí, el mecanismo que nosotros usamos para la comunicación interna entre los diferentes equipos de trabajo que existen en la organización, pues es mediante la comunicación escrita, ¿verdad?, ya sea vía correo o ya sea vía telefónica. De esa forma pedimos la información, siempre tratamos de que esta vaya soportada, digamos, por escrito, ¿verdad?, normalmente, para que nosotros tengamos los suficientes elementos para hacer una revisión. Pues las revisiones están encaminadas al mejoramiento, pues no están encaminadas a detectar, digamos, algún tipo de fraude o algún tipo de anomalía, pues, ¿verdad? Está encaminada al mejoramiento, pues, porque los procesos administrativos siempre van a tener hay problemas siempre en los procesos administrativos, siempre se dan situaciones que no encajan pues en el mecanismo, pero es parte de la rutina normal de una empresa, de tal manera pues que nosotros somos tratamos de supervisar estos procesos administrativos y financieros, encaminados a apoyar, más bien, ¿verdad?, a dar apoyo, encaminados a dar sugerencias, y como decía Luis, ¿verdad?, documentarlo nosotros, y finalmente al cierre de año, cuando vayamos a hacer nuestra asamblea de cierre, nosotros le informamos a la asamblea de asociados, porque la Junta de Vigilancia depende básicamente de la Asamblea de Delegados, ¿no? Entonces es un órgano independiente del Consejo de Administración, de la administración misma, y actúa de forma autónoma, de tal manera pues que esa autonomía nos permite a nosotros tocar todas las áreas necesarias para que verifiquemos si se están haciendo, si se está cumpliendo incluso con los planes establecidos, aprobados por la Asamblea de Delegados. Ok, decía algo interesante, que es el apoyo. ¿Se podría decir que es la parte en cómo la Junta de Vigilancia fomenta la participación y el compromiso de los diferentes equipos? Sí, básicamente la Junta de Vigilancia tiene que ser proactiva, pues, en las organizaciones, porque si se vuelve inquisitiva, hay una desmotivación de los mismos miembros de la organización, de los directivos, ¿verdad? Que sienten que a veces que la Junta de Vigilancia es un órgano de persecución, pues, ¿verdad? Y más bien es de fiscalización de procesos, pues, de procesos administrativos, etcétera. Entonces podemos quitar esa mala imagen, por decir así, que correcto, ustedes son como los inquisidores. Correcto. Y más bien son un órgano facilitador a la hora de llevar todos estos procesos, así como estaba mencionándolo usted, ¿verdad, don Fernando? En el sentido de que en los que los procesos están fallando y ustedes lo que hacen es evaluar, analizar y me imagino que de proponer cómo mejorar cada proceso que se vaya dando. Y es algo muy importante y tenemos que ver válido esto para que las personas nuevas que se vayan anexando ¿verdad?, a la mejor empresa cooperativa social sepan que no tienen jueces, sino personas que les van a ayudar. Y ese es el papel fundamental de la Junta de Vigilancia. Correcto. ¿O me equivoco, correcto, mi estimado? Sí, así mismo, así como lo está planteando. Perdón, así como lo está planteando, porque digamos, se ha estigmatizado, pues, en el tiempo, el papel de la Junta. Y eso es difícil, desestigmatizarlo, porque a veces carecemos del conocimiento de las funciones como tal, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ahí viene la Junta de Vigilancia y tengo que tener cierto temor porque estoy manejando recursos económicos, estoy manejando efectivo, y eso a la gente la pone como medio tensa, pues, cuando nosotros hacemos nuestras revisiones. Pero normalmente en todo el tiempo hemos hecho lo mismo y la gente se siente, pues, tranquila, porque nosotros no, más bien sugerimos, pues, de que se cumplan los procedimientos establecidos en la administración. Pues la administración establece los procedimientos, nosotros le damos seguimiento a estos procedimientos, de tal manera, pues, que en el transcurso del tiempo que hemos estado en nuestras funciones no hemos podido, pues, detectar ningún caso, pues, relevante que permita, pues, poner en riesgo la estabilidad de la organización. Ok, ¿verdad? Una pregunta, ¿se realizan capacitaciones o programas de formación para los miembros con el objetivo de fortalecer el entendimiento a las normativas establecidas? Bueno, sí, en este caso, pues, a través de UDECOP, ¿verdad?, que, uh-huh, es la Unidad de Desarrollo Cooperativo, sí, ha implementado capacitaciones, ¿verdad?, uh-huh, a las diferentes juntas directivas de las cooperativas, ¿verdad?, incluyendo a la Junta de Vigilancia, ¿verdad?, para que en sí ellos se apropien de la ley, ¿verdad?, y de los estatutos que tienen establecidos sus mismas cooperativas. Pues en realidad que, de hecho, sí se les da capacitación. En este caso, nosotros incluso también, ¿verdad?, como Junta de Vigilancia de la Federación, pues ya hemos estado, pues, en algunas capacitaciones, y de hecho, pues, que esto ha venido, pues, a ayudar bastante en el desarrollo, pues, ya en las actividades, pues, ya a desarrollarse. Ok, don Luis, usted que ha estado en estas capacitaciones, ¿cómo ha visto usted la aceptación de las personas, O sea, cuando ya logran entender los papeles y los roles que tienen que desarrollar. Bueno, de hecho, lo que pasa, como decía, ¿verdad? Aquí Fernando también, muchos aceptan el cargo y, ¿verdad? Y desconocen, ¿verdad? Entonces estos talleres, estas capacitaciones, pues ha venido casualmente, ¿verdad? A que la persona se desarrolle en la actividad que va a desarrollar, para la cual fue electo, ¿verdad? En una asamblea. Por lo tanto, creo que ya una vez, ya digamos, ya con instrucciones precisas de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y sus reglamentos internos, pues ya de ahí van iniciando pues sus actividades, y de hecho pues de que ya poco a poco se ha ido quitando la mentalidad pues de que la Junta de Vigilancia solo llega pues a destruir. No, que es el verdugo. Es correcto. Sino no es ayuda. Sí, es correcto, ¿verdad? Sino que también, ¿verdad? Se han dado casos donde pues se encuentra tal vez no casos de envergadura, pero sí, ¿verdad? De que nosotros se detecta y se recomienda, pues, ¿verdad? Que ese proceso que se hizo, ¿verdad? Que no era el correcto, pero sí que que se mejore pues en el futuro. Pero vea bien lo que me acaba de decir. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, y lo bonito es que con estas capacitaciones tal vez hay cosas que uno no es, o tal vez uno desconoce, pero con estas capacitaciones se ayuda al personal o a las personas que estén tomando esta capacitación, y corríjame pues si estoy mal, pero en este caso pienso yo que la ayuda que ustedes brindan, me imagino yo, esa asesoría que usted le brinda, es para que estas personas con estos cargos no cometan errores, sino más bien, pienso yo que ustedes son esa persona facilitadora, porque esa es la palabra clave, para ayudarle al proceso que él esté realizando. O sea, son ustedes esas personas así que le faciliten. Bueno, de hecho que sí, Jonathan, porque nosotros hace, lo que pasa es que a raíz, vea, que cuando ya entró la pandemia y esas uh-huh. cosas, ¿verdad? Pues nosotros se paralizó esas capacitaciones, que incluso nosotros como Junta de Vigilancia, ¿verdad? Por la un poco que hemos adquirido pues la experiencia, ¿verdad? En el desarrollo pues de estas actividades que tiene que desarrollar la Junta de Vigilancia. Entonces nosotros anduvimos, en este caso estuvimos en Masaya, uh-huh. Ahí a las juntas de vigilancia de las cooperativas afiliadas a Unicotac Más, ¿verdad? Ahí nosotros realizamos, incluso también aquí en Managua hicimos capacitaciones, ¿verdad? Nosotros ya directamente como Junta de Vigilancia, y la cual pues fue bastante aceptada. Pues lo que pasa es que, ¿verdad? Con estas cosas pues, ¿verdad? Que hubieron, que trastornaron un poco, ¿verdad? El quehacer diario, ¿verdad? De nuestra ciudad, pues de hecho se paró pues, pero la realidad es que tal vez a lo mejor en un futuro seguimos con esta normativa pues. Sí, que se retome, que sería, se retome, bueno, esa es correcto. Así es. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa musical, vamos a complacer temas que nos están solicitando. Recuerde nuestro WhatsApp 8850 9049, nuestra línea directa 22 22 36 46. Hoy estamos hablando con la Junta de Vigilancia, que son facilitadores. Así que no me lo veas como el verdugo, como nosotros decimos, sino hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el chip, como le digo yo a muchos. Porque si una persona viene a ayudarte, a facilitarte para entender mejor tu trabajo, qué bueno, qué bonito es tener personas así que realmente quieran ver crecer nuestra empresa cooperativa social. Así nos vamos con más música ahorita en la mañana y ya regresamos. La máquina del tiempo. Siempre que la primavera le da su turno al verano, la costumbre del hispano es salir a vacilar. Dejando atrás sus labores y se van para las villas echando rumba, señores. Y se van para las villas echando rumba, señores. Y los que no salen se quedan con sus colegas vacilando en la bodega con esquinas y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor. Llegaron los cocotuses en verano y todos quieren salir a vacilar. En las calles y en las villas ya se están volviendo locos porque ellos quieren bailar salsa con quería. Qué mala

no son jueces, son facilitadores. Y ahora como que se me ha pegado más esta palabra, porque cuando uno llega a entender lo que son ellos, la verdad pienso que el trabajo se vuelve mucho más fácil, se vuelve mucho más cómodo. ¿Por qué? Como les dije, una persona que le esté ayudando, que le esté brindando, que le esté guiando, pienso que esas serían las palabras correctas. Entonces, usted va a ver a la Junta de Vigilancia de otra manera. Ya se va a quitar esos estereotipos, como decir, ahí vienen estos, como estábamos compartiendo hace poco fuera de los micrófonos. Y no, van a sentirse confiados también, porque me imagino yo que una persona ya confiada de lo que tiene que hacer, y a la hora que le estén ayudando y miren que va bien, me imagino que se le felicita porque está haciendo bien su trabajo. No hay un fallo o algún error. Así es, mi estimado, ¿o me equivoco? Bueno, de hecho, esas últimas palabras tuyas, Jonathan, fíjate que en realidad eso es cierto. Pues nosotros hemos sido facilitadores en algunos aspectos, y de hecho nosotros ya como dos años, que nosotros a la encargada del fondo, ¿verdad?, de los fondos, uh-huh, pues le hemos mandado, pues, ¿verdad?, por parte de la Junta de Vigilancia, cartas de reconocimiento, pues, a su buena labor que han desarrollado en ese periodo, ¿verdad?, de que pues no hemos encontrado ni faltantes ni sobrantes, pues, de relevancia, y por lo tanto pues han manejado muy bien, pues, los recursos, pues, los fondos, al momento pues de los arqueos que nosotros les realizamos. Por lo tanto, ¿verdad?, yo creo que eso ha ayudado bastante a que nosotros, ¿verdad?, que de hecho sí, al inicio, ¿verdad?, un poco de incomodidad, pero sí, de hecho, pues, ¿verdad?, al final ellos mismos comprendieron, ¿verdad?, de que era un trabajo que teníamos que realizar, ¿verdad?, y que de hecho pues se sienten satisfechos, porque al final del recuento desde el arqueo pues salieron muy bien. Y pienso yo que hay dos factores clave ahí, ¿oyó?, que son, uno, la comunicación que usted tiene con él, con estas personas, o con las personas que usted está, ¿verdad?, asesorándole, y dos, la confianza. Porque a la hora que usted le pueda decir a esa persona, mira, estás mal por esto, esto y esto, no es como decir a la loca, no, pienso yo, no, usted viene y le dice esto, esto y esto, ¿por qué estás mal en esto o esto? O estás bien y me gustó, y ustedes lo reconocen y le dicen a esa persona. Entonces ahí entra la buena comunicación que estamos hablando y se crea esa confianza. Sí, es muy importante también reforzar un poco lo que decía Luis, que es que, digamos, las cooperativas siempre se ha planteado como cooperativa algo que no es una empresa. Las cooperativas son empresas. Son empresas cooperativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros podemos observar, vemos una empresa normal, tiene una estructura igual que la que tiene las cooperativas, ¿verdad? De primero, segundo, tercer grado, no importa. Al final, todas ellas tienen un objetivo de desarrollarse, de crecer, digamos, económicamente, para que a sus asociados pues le llegue esa parte de ese beneficio del desarrollo, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo estructural de la organización Fenicotaxi, con todo el equipo que está, debe de comprender de que el papel de nosotros es ese que se está planteando. Es básicamente una fiscalización alrededor de sus funciones, alrededor de sus facultades, alrededor de sus atribuciones, ¿verdad?, que tiene. En todo caso, pues, creo yo que es muy importante que, igual, para replicado para todas las organizaciones, debe ser muy importante que cuando la Junta de Vigilancia de las organizaciones se elijan, comprendan de que van a fiscalizar algo empresarial, ¿verdad? y algo gremial, dependiendo cómo estén establecidos sus estatutos y sus reglamentos. Pero básicamente es importante que todos los miembros de la organización, desde los directivos hasta los funcionarios administrativos, conozcan las funciones de la Junta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos hemos encontrado nosotros que le pedimos una información a algún funcionario, entonces dice, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Verdad? O sea, ¿por qué me piden eso? Entonces toca a nosotros explicarnos, y no, debería de ser su superior jerárquico que tal vez está más claro de la función de la Junta, de explicarle, miren, existe una Junta, esta Junta se encarga de esto, esto, esto y esto, estas son sus funciones, sus facultades, sus atribuciones. No, la Junta de Vigilancia no es un órgano de que toma decisiones ni da órdenes, pues, en ninguna de la escala estructural, pues, de la organización. Nosotros solamente sugerimos, ¿verdad? Y planteamos, esos planteamientos los hacemos ante el Consejo de Administración. Cada mes planteamos nuestras observaciones, y pues será el Consejo de Administración, como un órgano ejecutivo de las decisiones de administrativas, pues, que se encargará de corregir o no corregir, o plantear que el planteamiento que planteamos nosotros no está correcto, o sí está correcto, porque a veces, pues, se interpreta como que nosotros queremos tomar las riendas de la administración, y esa parte no nos compete. Pues en ese caso, pues, yo creo que es bueno que en la organización siempre se reúnan los equipos, ya sea en todas las cooperativas, pues también igual, que si tienen negocios de promedio donde hay flujo de recursos, de efectivo, de dinero, de activos patrimoniales, pues es bueno que la Junta sea instruida, pues, en esa dirección. Es importante. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero no sé, don Luis, si quiere dar algunas palabras de cierre. Bueno, solamente agradecerles, ¿verdad?, la invitación, y de hecho, pues, que estamos siempre a la orden, y creo que más o menos hemos dejado claro, ¿verdad?, ante la audiencia, principalmente, pues, ¿verdad?, a la directiva de las diferentes cooperativas, ¿verdad?, cuál es esencialmente el rol, pues, que tiene que jugar la Junta de Vigilancia, pues, dentro, ya sea del primer grado, activas en las uniones, o sea la federación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y claro que vamos a darle continuidad a este tema. Es un tema muy interesante que, bueno, vamos a estar realizando preguntas a nuestro grupo en WhatsApp para que nos digan qué temáticas quieren que se aborden después. Así que, bueno, gracias por haber venido al licenciado Fernando Izabá, a Luis González también. Así que bienvenidos, este siempre es su espacio. Y bueno, estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros invitados especiales Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Así que será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida, y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.